Radio. Minutos nos separan de las 11 de la mañana. Vamos a hablarles de salud y lo vamos a hacer como cada miércoles con nuestra escuela de salud. Ya saben que a mitad de semana nosotros le hablamos sobre cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario y hoy vamos a hacer lo propio con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues dispuestos a hablar sobre diferentes cuestiones y en concreto vamos a hacer referencia en la jornada de hoy a un asunto que ya abordábamos la pasada semana. De hecho, teníamos oportunidad de hacer referencia de manera muy breve, ¿no?, a raíz de una pregunta sobre la campaña de vacunación contra la gripe. Después, esa misma semana, además, también tenemos la oportunidad de hablar con la coordinadora de enfermería del Centro de Salud, con Pilar Gallardo, que nos informaba sobre todo el proceso que hay que seguir en el Centro de Salud de Ubrique para vacunarse. Nos daba datos sobre las dosis que se van a ofrecer en Ubrique, unas 3.000, la población que se vacunaba el año pasado, que fueron 2.700 los ubriqueños, y que se espera que sea una cifra similar. Y luego también nos contaba cuál era todo el proceso de vacunación que se ponía en marcha a través del Centro de Salud. Pero quizá desde el punto de vista más estrictamente de lo que es la propia salud, pues se nos quedan pendientes algunos flecos, ¿no?, sobre la campaña de vacunación. Pues desde lo básico, que es la gripe, hasta, por ejemplo, por qué esos grupos de riesgo se tienen que vacunar, ¿no? Son asuntos que podemos abordar en este espacio durante los próximos minutos, si te parece, Antonio. Sí. Ante todo, pues recordar brevemente, muy brevemente, lo que dijo Pilar Gallardo, coordinadora de enfermería. Y es que no hay que pedir cita para el médico de cabecera para la vacuna de la gripe. Es decir, que no hay que gastar un número. Es decir, va uno directamente al mostrador, pide un número para la vacuna de la gripe y ya está. Y también se puede hacer a través del teléfono, de Salud Responde, pero no a través de Internet. A través de Internet no sale esa opción, pero en fin, no hay problema. Se pide por teléfono, Salud Responde, o directamente del mostrador, pero sin sacar número para el médico de cabecera. Si hubiera algún problema de alergia o contraindicación para ponerse la vacuna, el enfermero entonces le diría a la persona: debe usted pasar por el médico, pero tiene que ser por indicación del enfermero, si no, como siempre. Y respecto a lo que comentaba, recordar el concepto de gripe: es una enfermedad respiratoria producida por un virus, no por una bacteria. Sabemos que hay varios tipos de microbios. Las bacterias tienen tratamiento con antibióticos, pero los virus no tienen tratamiento. Uh-huh. Prácticamente muy pocos tipos de virus tienen tratamiento. El de la gripe no tiene ningún tratamiento. Entonces, ¿qué significa? Que aquella persona que padezca el cuadro gripal, para nada le sirven los antibióticos. Solamente esperar que sus defensas acaben con la enfermedad. Y mientras tanto, pues un tratamiento sintomático para los síntomas. Algo para la fiebre, paracetamol, o un ibuprofeno si no tolera paracetamol. Pero hace posible paracetamol para la fiebre y para los dolores, y algo para la tos, o con mucolítico. Sabemos ya que los árabes para mucolítico, para los resfriados, no los pasa ya el seguro. Así que tampoco hay que ir al médico por ellos. Ya desde hace muy poco tiempo, con esta reforma, pues no los pasa el seguro. Entonces, simplemente. ¿Y lo de la tos tampoco? Tampoco. Entonces, hay algunos fármacos, esto en específico con codeína, creo que eso sí los pasa, la codeína no he visto yo que en eso, pero en fin, que los árabes normales, que son para la gripe y los resfriados, no lo pasa a la seguridad social. Como ya uno, cuando tiene cierta edad, ya ha tomado otras veces ciertos tipos de árabes, va a la farmacia y ya sabe más o menos el tipo de árabe que ha tomado en otras ocasiones. Si no lo sabe, pues entonces solamente tienen que tener cuidado las personas diabéticas, porque algunos de ellos llevan azúcar. Respecto al tratamiento sintomático, ya digo, guardar cama 2, 3, 4 días, bastante líquido, ya puede ser agua, zumos o caldito, y algo para el dolor, y esperar 3, 4, 5 días que fabriquemos defensa y ataquemos la gripe. La gripe dura 4, 5 días o una semana. Si apareciera fiebre muy elevada con muy mal estado general, que sospeche y tos con expectoración, con escupos verdosos o escupos marrones, y sobre todo si hay dolor en un costado, dolor fuerte en un costado, hay que sospechar una posible complicación con pulmonía, con una neumonía. Entonces es conveniente avisar al médico o ir al consultorio mejor para que allí le hagan la radiografía. La neumonía, el diagnóstico es con radiografía, se puede ocultar, pero muchas veces es dudosa. Entonces, si alguien tiene dolor en el costado, fiebre y mal estado general, que se encuentra muy malito, lo mejor es que vaya por la mañana al centro de salud para que le puedan hacer radiografía por la mañana, porque por la tarde no hay radiografía, y descartar que vaya a tener una neumonía, especialmente en ancianos y en personas que son diabéticos, hipertensos o tienen alguna enfermedad crónica. Ese es el tratamiento de la gripe. Los síntomas son muy claros. Es como un resfriado fuerte que coge el pecho, con tos, tos intensa, fiebre alta, dolor de hueso o de músculo muy fuerte, y ya está, eso es la gripe. Y además suele coincidir con una epidemia, suele ser en diciembre, enero, febrero, cuando se da. Es un resfriado muy intenso con fiebre y dolor de huesos. Que por eso nos decían que se vacuna en este periodo, para que sea efectiva después, cuando es cuando mayor incidencia tiene, ¿no? Exactamente, la vacuna necesita unos 15, de 15 a 20 días para producir el máximo de defensa, de máximo de anticuerpos. Uno se vacuna y entonces el organismo empieza a fabricar anticuerpos, defensas, poquito a poco, hasta que llega a un tope máximo, que ya es efectivo, y suele ser a las 2 semanas o 3 de haberse uno vacunado. Por eso es importante vacunarse durante octubre o noviembre, para que cuando llegue la epidemia, que suele ser a mediados de diciembre o en enero, pues ya nuestro cuerpo le haya dado tiempo a fabricar las defensas. Es decir, no hay bulla, no hay que correr tampoco, pero tampoco dejarlo. Así que va a estar poniéndose la vacuna, como ya dijo la enfermera, durante los meses de octubre y noviembre. Aunque hasta por lo visto va a durar durante más meses, pero es conveniente octubre o noviembre, hasta final de noviembre, vacunarse. Una duda quería preguntar. ¿El ponerte la vacuna de la gripe significa que ya no vas a tener la gripe? No. Significa que van a fabricar defensas. Pero hay personas que por la edad o por sus circunstancias personales, pues a lo mejor no fabrica suficientes defensas. Pero ¿qué ocurre? Que siempre es mejor que no tener ninguna. Entonces, si padece la gripe, entonces va a ser una gripe más leve, más atenuada, porque ya, crea que no, aunque su cuerpo sea por la edad o porque tiene alguna enfermedad de diabetes, hipertensión, no fabrica toda la defensa suficiente para evitar la enfermedad, pero por lo menos se defiende mejor. Entonces va a ser una gripe siempre mucho más leve. La eficacia de la vacuna 100% es en el 85-90% de las personas. Es decir, de cada 10 personas que se vacunan, unas 9 personas no la padecen. Y después quedan una que cuando la padece, pues la padece normalmente débil. Una gripe más débil que si no se pusiera la vacuna. Como un resfriado. Sí, más o menos, sí. Con molestia propia de la gripe, un poquito más intenso que el resfriado, dolor de hueso, que en el resfriado no suele haber. Pero ya digo, bastante más leve y merece la pena. Quería hacer, Rocío, una cosa respecto a las personas en las cuales está indicada. Todos sabemos que hemos dicho que personas con defensas que están débiles o bajas defensas, como son personas mayores de 65 años, que ya su cuerpo está más gastado, entre comillas, ¿no?, y fabrican menos cantidad de defensa, pues bueno que se vacunen. También personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, asma, problemas respiratorios, cáncer, en fin, enfermedades del corazón, y personas que tienen enfermedades inmunes, ¿no?, del sistema inmunológico, es decir, que fabrican de por sí pocas defensas. Y recordar que las mujeres embarazadas se pueden vacunar desde el principio hasta el final del embarazo. Además, está indicado, porque así la previene a ella y lo previene al niño que va a venir. Es decir, que es una doble protección, porque la vacuna de la gripe está compuesta de una serie de sustancias derivadas del virus de la gripe que no provocan la enfermedad. Provocan un poco de reacción, pero el virus no provoca la enfermedad. Puede dar un poquito de fiebre, que son los efectos secundarios que puede tener. Los efectos secundarios de la gripe, de la vacuna de la gripe, son pequeño dolor a veces en el sitio de la inyección, que es en el hombro, al menos un poquito de décimas, un poquito de dolor de hueso durante 2 o 3 días, pero muy leve. Así que no suele dar ningún problema, y ya digo, que está indicada a todo el mundo. Y hay un colectivo o unos colectivos fundamentales, que son, por ejemplo, las personas que tratan con enfermos. Son los cuidadores de enfermos, de residencias, familiares sanos y jóvenes, pero que cuidan a otros enfermos, y entonces para no contagiarle la enfermedad, y colectivos que son vitales para el funcionamiento correcto de la sociedad, como pueden ser policías, bomberos, sanitarios, si un médico o un enfermero contrae la enfermedad y se la va pegando a todos los enfermos que va viendo, pues más negocio tenemos. Todos estos son colectivos en los cuales que son muy interesantes que se vacunen. ¿Es muy fácil de pegar la gripe? Facilísimo. Es decir, tú y yo estamos ahora mismo a una distancia de un metro por ahí. Pues si alguno de los dos tuviéramos la gripe, pues no la pegaríamos. La cosa de la gripe es que al principio no da síntomas. Durante dos o tres días no da síntomas. Es asintomático, pero ya tenemos el virus. Pasa como con la meningitis. Ya trataremos en otro programa de la meningitis. Y en fin, que es muy fácil. Hay personas que tosen con la tos. Uh-huh. Por eso, al toser, siempre hay que procurar ponerse un pañuelo en la boca y lavarse después las manos, porque el microbio de la gripe va en las gotitas de saliva y entonces también van en las manos. Si nos ponemos simplemente la mano delante de la boca, llevamos los microbios en la mano y donde vamos tocando lo vamos impregnando. Dura poco tiempo porque los virus de la gripe en el medio ambiente dura poco, pero si alguien toca un objeto y después, por lo que sea, se lo lleva a la boca, a la nariz, se puede contagiar. Uh-huh. Así que personas de la gripe, lo mejor, aisladas en sus casitas y claro, para no contagiar a los demás. O sea, que no vaya a trabajar, ¿no? Por pesado que no. Son motivos de baja. Un maestro, por ejemplo, un profesor que tenga la gripe y haciendo un esfuerzo no quiere faltar al trabajo, pero va a contagiar a todos los alumnos. Peor. Así que son circunstancias justificada para no trabajar con sanitaria. ¿Y los niños se vacunan contra la gripe? Los niños si tienen alguna enfermedad. Si tienen alguna enfermedad que es donde su sistema inmunitario está bajo o que se puede complicar con la gripe, entonces sí. Si no, no se vacuna. Como el resto de la población, ¿no? Si cogen la enfermedad, pues se irán fabricando defensas y ya está. No es obligatorio. Vale. Pues eso, en cuanto a los datos que hay que saber sobre la enfermedad, sobre la gripe, la campaña de vacunación que, como decíamos, arrancaba, como siempre, a principios de octubre, puesta en marcha a través del Centro de Salud de Ubrique, mediante esa campaña, la Consejería de Salud y Bienestar Social. Recordemos que va a estar durante todo el mes de octubre y noviembre en marcha, aunque en realidad durante todo el año se pueden vacunar, pero, como decíamos, es en este periodo donde más se recomienda y que se puede hacer simplemente cogiendo cita en mostrador en el Centro de Salud y también a través del teléfono de Salud Responde, nos comentaba que se podía tomar cita para vacunarse de la gripe. La vacunación se está llevando a cabo en el laboratorio situado en la segunda planta del centro en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Son los datos que se nos facilitaba por parte del Centro de Salud a través de la enfermera, la coordinadora de enfermería, Pilar Gallardo. Eso, que no se puede sacar por internet la cita, pero que antes de ir a vacunarse a la segunda planta tienen que pasar por recepción y coger cita. Se la darán para otro día porque cada día creo que son unos 50, me parece, o que oí algo así. No lo sé. Se ponen muchas vacunas todos los días, pero claro, la población es muy grande y como esto no es urgente, pues si se lo dan para una semana no pasa nada. Además, muy fácil, ¿no? El proceso es muy rápido y no... Yo ya me he vacunado y nada, eso es que yo ni me enteré, así que eso no tiene molestia ninguna y contraindicaciones si hay alergia a alguno de los componentes, pero ante el enfermero pues mira su historial y si por lo que sea no, le pregunta siempre al paciente si ha tenido algún problema con alguno de los componentes de la gripe. Claro. Bueno, pues precisamente sobre la gripe se hablaba en la reunión que se celebraba el pasado jueves en el Centro de Salud de Ubrique con los colectivos sociales, sobre todo colectivos vecinales también, para hablar sobre las actividades o el funcionamiento, ¿no?, del propio Centro de Salud, una reunión a la que también asistió Antonio Rodríguez Carrión a través de la Asociación de Vecinos La Calzada. Y bueno, pues quería comentar, ¿no?, lo que se trató en ese encuentro. Sí, claro, fue muy interesante. El Centro de Salud de Ubrique y demás Centro de Salud de Andalucía, pero en fin, en este caso concretamente el Centro de Salud de Ubrique, como los demás centros, como ya he dicho, tiene una serie de reuniones periódicas con los colectivos ciudadanos, asociaciones de vecinos, asociaciones de enfermos y demás, para informar sobre las actividades que se desarrollan en el Centro de Salud y recibir opiniones. Anteriormente fue sobre el mes de abril y esta pues ha sido el pasado jueves, día 4 de octubre de 2012. En ella, pues, aparte de leer el acta que se aprobó de la reunión que hubo en abril, pues se trataron otros temas que, ya digo, la función que tienen estas reuniones es que los representantes de los colectivos después transmitan a los demás miembros de su colectivo lo que allí se trate, es decir, que son reuniones públicas. Lo que pasa es que todo el pueblo no puede acudir, se van los representantes para que todo lo que se trata allí después se difunda entre los vecinos y entre los miembros de los diferentes colectivos. Se trataron diferentes temas, entre ellos pues la directora del Centro de Salud, doña Ana Irigoyen, pues habló de que, en fin, estamos en un periodo de incertidumbre debido a la crisis económica, pero que, sin embargo, hasta ahora todas las bajas laborales que había habido en el centro de salud se habían cubierto y que todo lo que se había ido solicitando también se había ido concediendo hasta ahora. Pero claro, en este periodo de incertidumbre, pues nunca se sabe el día de mañana lo que puede pasar. También se está manteniendo la cartera de servicios, como la consulta antitabaco, las vacunas, niños sanos, etcétera. Y después, pues, se trataron ciertos temas particulares. Uno de ellos fue la cirugía menor. La directora del centro de salud manifestó que en Ubrique se hace cirugía menor, por ejemplo, suturas, curas y debridamiento de heridas y debridamiento de acceso, la uña encarnada. Lo que no se hace es cirugía menor avanzada. Y manifestó también que a partir del próximo lunes, tres profesionales de este lunes, estamos hablando del día, hoy estamos a 10, del día 8, ¿no? Sí. El 8 de octubre, es decir, que a partir del 8 de octubre, tres profesionales sanitarios del Centro de Salud de Ubrique se iban a actualizar en cirugía menor. Porque aunque todos los sanitarios tienen conocimiento de cirugía menor, el hecho de no tener un pequeño quirófano adecuado, pues hace que no se practiquen muchas técnicas y haya que irse actualizando. También quiso aclarar que, por ejemplo, los colobomas, que son esta oreja rasgada por los zarcillos y demás, que tienen algunas señoras, algunas chicas, pues no entran dentro de la cartera de servicio, y ya sea la Seguridad Social, bueno, o el Servicio Andaluz de Salud, lo quitó de la cartera de servicio de cirugía menor, porque se considera como cirugía estética. Y ni aunque sea, por ejemplo, personas mayores que se le ha rasgado por el paso del tiempo, ¿no? Eso no es cirugía estética, eso es salud, digo sí, yo. Sí, pero por lo visto el zarcillo no es una cosa vital o una cosa necesaria. Y entonces se puede hacer, pero como una cosa privada. Vale. Es igual que las arrugas. Las arrugas en la cara, sí, pues mira, pues hay quien no le gusta, y entonces, pero sí, eso no lo cubre, vale, la Seguridad, vale, Social, salvo cosas, solamente cubre cirugía estética en caso de accidentes con mucha deformación. Vale. Manifestó eso, que no tenemos un quirófano de cirugía menor adecuado, bueno, preparado para ello, y que en el caso de, por ejemplo, las verrugas, esto es competencia del dermatólogo del Hospital de Villamartín. No sé si después voy a comentar este tema o si quieres hacerme... No, sí, lo hacemos ahora, ¿no? Si te parece, lo comentamos porque tenía entendido que en el Hospital de Villamartín precisamente decían que no, ¿no? Exactamente. Eso fue un tema que se trató más tarde en ruego y preguntas. Porque, claro, estos fueron aquí, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con varias cosas de las que dices aquí. Por ejemplo, que cirugía menor se hace en Ubrique. Bueno, eso es un decir. Porque yo no estoy en absoluto de acuerdo con esta afirmación de la directora. Porque no se hace cirugía menor en Ubrique, diga lo que diga. Es decir, lo que se hace, dice, bueno, entonces una sutura, una cura, un desfrenamiento, un acceso. Oye, usted, eso se ha hecho toda la vida de Dios en todos los pueblos y yo lo he hecho desde que terminé la carrera y desde hace siglos se viene haciendo. Cuando alguien se da un corte, se le cura y punto. Pero se considera cirugía menor, ¿no? Eso es una parte, pero vamos a ver, el programa de cirugía menor es muy amplio. Es como si, por ejemplo, un locutor de Radio Ubrique viene aquí y dice, yo soy locutor Ubrique porque voy de vez en cuando y hablo 5 minutos. Claro, el que habla en Radio Ubrique 5 minutos y a mí no tiene su título de periodista, sí, pero usted, locutor de Radio Ubrique, que tiene un contrato, que tiene un horario establecido, pero en fin, vamos a ser serios, ¿no? Es decir, o como yo vengo y hago un programa en Radio Ubrique toda la semana, de media hora, tres cuartos de hora, digo, yo soy locutor de Ubrique. Usted va a ir colaborador y participa, pero yo no soy, no vayamos a ver malentendido y doble interpretaciones. Verrugas. Las verrugas. En Villamartín te dicen que eso es competencia del Centro de Salud de Ubrique. Y viene un Centro de Salud de Ubrique y dicen que es competencia del Hospital de Villamartín. ¿En qué quedamos? Bueno, voy a adelantar ya lo que se dijo. Dijo la señora directora que sí, que estaba, en fin, que comprendió la situación, que esto es una falta de coordinación entre el Hospital de Villamartín y el Centro de Salud de Ubrique. Bueno, nos quedamos todos con una cara de tonto. Yo me quedé con una cara de tonto. Bueno, ¿y a mí qué me está contando? Si hay una falta de coordinación, eso no va a poder arreglar ni Rocío, ni Antonio, ni Pepe, ni Juan. Lo tendrá que arreglar el director del centro de salud y el director del hospital. Pero ¿por qué sigue esta anomalía? ¿Por qué sigue esta anomalía? En fin, esto fue una de las cosas, de algunas de las cosas que al final, si nos da tiempo, pues comentaremos. Yo me estoy limitando a decir lo que se dijo allí y después los comentarios, pues, son bastantes. También manifestó la señora directora de que desde hace un poco más de un año se hace telederma en el Hospital de Villamartín, que consiste en que pacientes que tienen una lesión en la piel, se le hace una fotografía y se le manda por intranet al dermatólogo del hospital, el cual lo ve y con las indicaciones que le pone el médico de cabecera, pues le dice qué tratamiento debe hacer, o si ve algo raro, pues dice, mira, le he dado cita para tal día y tal hora porque esto hay que verlo, o hay que hacerle una prueba. Hay cosas que es solamente seguimiento, que es solamente ver cómo está la lesión. Pues mira, ahora está más chica, está más grande, y se puede hacer por fotografía, pero hay otras lesiones que según como él la vea, pues entonces ya hace ir, ¿eh? Pero se ahorra muchos viajes. Pues eso fue respecto a la cirugía menor. Después se trató también las demoras. Manifestó la directora que en vacaciones el centro de salud de Eurica ha estado muy condensado, fue esa la palabra que dijo, pues que pues han faltado profesionales, y ello determina que cuando los médicos han llegado de las vacaciones ya en octubre, algunos en septiembre, otros en octubre, pues tienen las consultas bastante colapsadas, pero que esto es algo provisional, que pronto se pondrán otra vez al día. Y además dijo que de todas maneras Ubrique no está tan mal si lo comparamos con otras zonas, porque por ejemplo en otro centro de salud para hacerse una radiografía se tarda hasta mes y medio. Bueno, después haré un comentario, a mí eso me soluciona muy poco, me consuela muy poco. Yo estamos hablando de Ubrique, otro centro que lo use por lo suyo, pero en fin. Y después dijo que también se está trabajando para que la agenda de los médicos de familia, los médicos de cabecera, se diseñen según las características de cada profesional en su cupo. Hay personas que tienen muchos pacientes crónicos o muchos ancianos que necesitan más tiempo que otros cupos que a lo mejor tienen gente más joven que, en fin, cuando van simplemente por un resfriado o por un esguince de un tobillo jugando a fútbol. Entonces, pues, entonces adecuar, se está trabajando para adecuar cada agenda a esto, a las características de cada profesional y así tenga más tiempo para paciente. Y dijo una cosa muy interesante que, porque le pregunté, digo, bueno, ¿y los cupos el derecho a la libre elección de médicos, que están todos los cupos cerrados? Y dice, no, ya están abiertos. Digo, ¿cuándo? Y dice, no, desde hace 2 semanas. Precisamente, no sé si es casualidad o que le han dado algún toque, desde que el alcalde y la concejal de Sanidad hablaron con el delegado provincial y el representante de la Consejería de Salud. Y entonces están abiertos todos los cupos, de tal manera que ahora mismo cualquier ciudadano de Ubrique puede escoger al médico que quiera. Están todos los cupos abiertos. Pero claro, hay que hacer una limitación. Hasta que se llene el cupo. Sí, no hace cosa que alguien dice, bueno, pues ya cuando un día que vaya al centro de salud tenía intención de cambiarme, por lo que sea, a lo mejor cuando vaya dentro de unos días, a lo mejor ya está cerrado. Porque, claro, una vez que un médico llega al tope, no puede recoger un solo médico todo Ubrique, ¿no? Y entonces, que aquella persona que se quiera cambiar de médico, que sepa que todos los cupos están abiertos y puede escoger al médico que estime oportuno. Es un derecho que se tiene en toda Andalucía. Es decir, todos los cupos médicos están abiertos para posibles cambios de médico. Y después también se dijo algo que, en fin, que a mí desde luego no me gustó en absoluto. Y es que dijo que la gente de Ubrique, los ubriqueños, abusan de los especialistas. Basta que se ponga una especialidad en Ubrique para que se boce al momento. Ponga lo que se ponga. Así que aquí se pone el traumatólogo y se boce. Así que aquí lo por visto la gente es muy novelera y acuden al médico como el que va a... Bueno, yo eso la verdad... A mí me cayó fatal. Yo no soy de ubriqueño, pero me considero ciudadano de Ubrique y a mí yo me sentí aludido. Yo comprendo que en todas partes del mundo, aquí en Madrid, en Pekín, en Nueva York, habrá gente que abusen del sistema, no de este, de cualquier cosa, pero que la mayoría de las personas son gente muy normales, tanto en Ubrique como en Jerez, como en Madrid, como en Barcelona. Son gente normales que utilizan los recursos cuando creen que debe utilizarlos, según su conocimiento y lo que le han informado. Si la administración no te informa de cómo debe usarlo, la culpa no es del ciudadano, es de la administración que no dice cómo hay que usar los recursos. Pues bien, dijo que los ubriqueños abusan mucho de los especialistas y que, por ejemplo, van al médico y le exigen que lo mande al traumatólogo, al ginecólogo, al oculista, y el médico pues no tiene más remedio que hacerle el volante y masificando las consultas. Pero los médicos de cabecera son los que realmente deciden si van a mandar o no, si lo necesita o no. Me refiero, hombre, habrá pacientes a lo mejor un poco más pesados que otros a la hora de solicitar cita con especialistas, pero el criterio del médico de cabecera, en principio, es el que debe prevalecer, ¿no? Exactamente. Eso fue la razón que yo le di. Digo, mira, yo ahora estoy como ciudadano, pero he sido médico y yo nunca... Hombre, puede que haya un paciente que está toda la semana en la consulta, cada vez busca cualquier cosa que tú sabes que lo que va es porque está aburrido, ¿no? Y porque quiere compañía, que sale con el médico, pero que la mayoría de las personas que van, es decir, la gran mayoría, la inmensa mayoría, son gente normal, que tiene un problema, que yo le ponga un tratamiento o el médico le pone un tratamiento si cree que se puede curar, pero si pasado ese tiempo de tratamiento la persona sigue igual, pues entonces el médico le manda a uno que se dedica solamente a eso. Y no puede, yo le voy a dar la vuelta, a ver qué te parece. No puede que sea al revés, que los médicos de cabecera sean los que abusen de los especialistas y ante duda envíen al propio, para evitar hacerle pruebas, como tú decías antes, para evitar demorarse más con ese paciente, lo deriven directamente al especialista. Es decir, que del tirón casi sin explorarlo. Es uno de los temas que ya iba a tratar ahora. Digo, el problema, si alguien tiene alguna responsabilidad, por supuesto, ya digo que hay un tanto por ciento, un 5, un 10, un 15%, que ya es mucho, de pacientes que sean pesados, que están todo el día en la consulta, pero la mayoría de las veces, digo, si hay alguna persona a la que hay que pedirle explicaciones, es al médico de cabecera. Digo, y yo he sido médico de cabecera 37 años, pero que me lo pregunten a mí. Es decir, si yo soy el médico de cabecera, que me pregunte, ¿usted por qué manda tanta gente al especialista? Ya yo diré por qué. Entre otras cosas, y lo he dicho muchas veces en Radio Brique y por escrito, es debido a que en 5 minutos que me dan de tiempo, a veces menos, porque me meten personas que llegan sin cita urgentes o no demorables, muchas veces no me da tiempo a explorarlo, ni a preguntarle todo lo que debiera. Y entonces yo me veo que puedo meter la pata y que le puedo entretener a esta persona. Porque esta persona, si yo la explorara, le hiciera una buena historia, pues digo, mira, esta persona simplemente con pedirle una analítica de este tipo o una radiografía o haciéndole rehabilitación, pues seguramente mejoraría, y si no, entonces ya la mandaría. Pero como a veces está uno, que es imposible porque ya lleva una hora de atraso, tienes que ir a hacer algún aviso a domicilio, tienes que irte de guardia a Grazalema, lo que sea, yo tengo que terminar. Entonces, para quitarme de lío, no voy a hacer cosas, que después me pongo una denuncia ante un juez, lo mando al traumatólogo, lo mando al oculista, yo no quiero perjudicar al paciente. Y todo por ahorrar dinero y no poner los médicos suficientes para que tengamos un mínimo de 9 minutos por paciente. 9 minutos, que no es un tiempo que yo diga que es el bueno o el malo, no, no, no. Es el tiempo que dice la señora consejera de salud que hay en toda Andalucía. Es el tiempo que hay en toda Andalucía de media para cada médico de familia. Si en Andalucía, dice la consejera, que hay 9 minutos de media por paciente, ¿por qué en Ubrique dan 5 nada más? Y encima te meten personas sin número que te lo bajan. Eso se lo dije y no me contestó. No me contestó porque yo creo que no sabía qué responder. Porque si dice la señora directora del centro de salud que hasta ahora, en una circunstancia especial de que estamos de crisis, pero que hasta ahora la cartera de servicios se cumple y que todo lo que ha pedido se le ha dado, ¿cómo es que no ha pedido los 5 minutos? ¿O es que lo ha pedido y no se lo han dado? Y ahí es una incongruencia, y es fundamental, porque el médico es el único responsable de derivar pacientes al especialista. Diga al paciente lo que diga. Se nos está agotando el tiempo, 11:37 minutos, y bueno, antes de despedir yo quería también abordar otras cuestiones, por ejemplo una charla que está prevista que se va a desarrollar en la barra de Andalucía, anunciar que además también este espacio va a contar próximamente con invitados. Si te parece, bueno, pues dejamos aquí, ¿no?, esa valoración que estás haciendo del encuentro mantenido con... Sí, solamente una cosita. Preguntaron también si el médico de cabecera tiene obligación de hacer la receta de los especialistas de la Seguridad Social, no de los privados, sino del seguro. Porque había habido una persona de la allí presente que había ido al especialista y fue a su médico, y el médico dijo que no se lo recetaba. ¿Y eso, del especialista eso, de la Seguridad Social? ¿Eso se puede hacer? Totalmente, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el médico de cabecera no es escribiente de nadie. Y entonces, ¿pero entonces qué hace el paciente? Ver, cuando yo mando a alguien al especialista es porque hay una serie de pruebas o una serie de factores que yo no puedo acceder a ello, o una serie de posibles complicaciones. Y entonces el médico me recomienda, el médico de el especialista recomienda, según su estudio, que se ponga ese tratamiento. ¿Y por qué no receta? Espérate. El médico debería, por lo menos la primera receta debería hacerla el especialista. Las siguientes las hace el médico, si el médico de cabecera cree que es oportuno seguir ese tratamiento, o desde el principio, porque hay veces que no es correcto, que el especialista no te hace ni la primera receta, sino esto que te lo recete tu médico. Bueno, te lo recete tu médico, te dice si lo cree oportuno. ¿Por qué? Porque cuando yo vea esa receta y yo vea que tú eres diabético, o eres hipertenso, o eres alérgico a algo, y el otro no se da cuenta, yo no tengo por qué asumir una responsabilidad que no es mía. Es decir, que si yo hago una receta, es bajo mi responsabilidad. Si después a ti te pasa algo, no le echas la culpa al especialista, me la echan a mí. De todas maneras, eso es algo muy raro, ¿no? Eso es muy algo raro. Excepcional. Es decir, yo normalmente te puedo decir que en 37 años de ejercicio yo no recuerdo haber cambiado ninguna receta. En todo caso, alguna le digo, mira, esto no sé si te puede caer bien o no, porque hay otra parecida que te cayó mal. Pero yo, no, es muy raro. Es decir, yo no sé qué circunstancia sería, pero hay que tener presente también que es que la Seguridad Social te dice a los médicos que ante un tipo, una hipertensión, por ejemplo, y hay dos fármacos para ello, siempre se prescribe por principio activo, por principio, y es más barato. Que a lo mejor, claro, para no derrochar. Y entonces a lo mejor el médico de especialista le mandó eso, pero por marca comercial y caro. Y entonces lo que hizo el médico fue hacerle lo cambiar, mismo. Pero claro. Entonces esa circunstancia pues hay que valorarla. Nos tenemos que despedir, pero como decíamos, la charla. El próximo 29 de octubre vamos a anunciarla, ¿no?, en la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía. Sí. La Junta Directiva, el presidente me pidió que diera una charla. Yo le dije que me hicieran un listado de preguntas sobre lo que le interesaban a los vecinos. Y la verdad, ya me la ha dado. Y la verdad, yo creo que va a ser muy interesante. Se van a tratar de muchas cosas. Por ejemplo, en la mujer se va a tratar de la incontinencia urinaria, del cáncer de mama. En el hombre se va a tratar, bueno, y también la mujer, de los ronquidos. Sí, se va a tratar de la impotencia. Se va a tratar de la diabetes, de la hipertensión. En los niños se va a tratar de la meningitis. Se va a tratar de dermatitis atópica. Es decir, no va a haber un tema concreto, sino va a hacer las preguntas que se me están haciendo sobre eso. Ya de todas maneras, a la carta un poco, ¿no?, así, la charla. Y va a interesar a todo el mundo, va a haber proyección de películas de cada tema, de un minutito o dos cada eso, y después todos podrán preguntar lo que estimen oportuno. Yo creo que puede ser muy interesante, y ya lo comentaremos en próximas sesiones. Y luego además también hay que recordar que este espacio va a contar próximamente con invitados, ¿no? Se van a traer invitados para que también contribuyan al programa. Ya he contactado con el comandante de puesto de la Guardia Civil, con la policía local, jefe de la policía local, y con el jefe de bomberos, para que en aquellas actuaciones donde accidentes de tráfico, incendios, en fin, cosas así que afecten a cada cuerpo, pues ellos digan cuál debe ser la actuación del ciudadano mientras ellos llegan y toman cartas en el asunto, porque claro, eso puede tardar un cierto tiempo mientras se da el aviso y llegan y uno no sabe qué hacer. ¿Cuál es lo correcto que debe hacer en cada situación cualquier ciudadano mientras llegan los servicios? Pues de eso vamos a hablar también nosotros con los invitados próximamente en la Escuela de Salud. 11:42 minutos, se nos agota el tiempo. Dejamos aquí este espacio agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado en la jornada de hoy y volvemos el próximo miércoles. Hasta el próximo día.